La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tema de la clase media, donde usted nos ha paseado por la historia y por la forma tan importante que la clase media opera hoy en las sociedades, es bueno tocar un tema que sobre lo que usted no ha pasado, y es el tema de la clase media y la familia. ¿Por qué es tan importante en la construcción de la sociedad lo que hace la clase media en términos familiares? A ver, se ha dicho siempre que la familia es la base de la sociedad, y en realidad es la base social importante sobre la que se va a sostener un sistema político, un sistema moral, un sistema de convivencia, porque la familia, que pues, etimológicamente tiene un montón de elementos, entre ellos uno que es fames, hambre. O sea, yo diría que la familia es la gente que se reúne para no tener hambre, porque cada uno ejecuta una tarea que le permite a los que están en ese mismo grupo no solamente no tener hambre, sino ir elaborando una serie de comodidades que les permiten estar sobre la tierra, y al estar sobre la tierra, hacer de ese lugar una patria. Es de extrañar de que la palabra patria provenga de padre, esa patria donde yo adquiero unos derechos a través de los deberes que cumplo en ese lugar. Y tenidos esos deberes, puedo ir desarrollando la vida mía al lado de las transformaciones, de los aprendizajes, de la confianza en el otro. Por eso siempre se ha dicho lo que acabo de decir: la familia es la base de la sociedad, porque una sociedad está compuesta por socios, no por gentes. Es que ahí habría que entender muy bien la de quién es el socio mío. El socio mío es el que lleva a cabo o adelanta conmigo un proyecto, y donde los dos ganamos. No te hemos perdido, por ejemplo, todos esos conceptos que vienen desde pues, las grandes familias, la Biblia, Roma, Grecia, Persia. Porque es muy bonito, por ejemplo, cuando, a ver, en el Berechit, en el Génesis, aparece una expresión en hebreo y es Lej Leja, que traduce vete por ti mismo. Eso traduce Lej Leja, es lo que le va a decir Dios a Abraham: abandone esa Ur donde vive, esa ciudad donde vive, y vete por ti mismo, con tus hijos, tu mujer, tus siervos y tu ganado. Y esa es toda la familia. Y esa es toda la familia. O sea, no le está diciendo váyase usted solito, no, váyase por usted mismo. Pero ¿qué es lo que lo hace a uno mismo? La familia. Es que es una... es algo, por ejemplo, hoy en día que se habla tanto de pimeleya, el cuidado de mí. Pero es que el cuidado de mí es con relación a otro. Yo no me puedo cuidar yo solo. ¿Cierto? Que es esas tesis dramáticas del objetivismo, yo, el egocentrismo, es lo que yo quiero, no. Es lo que queremos. Porque eso es lo que permite el elemento familiar. Ahora, las familias de las grandes clases empiezan a dividir entre ellas por cuestiones de herencia. Y las familias en la parte de abajo se empiezan a partir porque muchas veces no se logran conformar como debe ser. O sea, el padre no existe, o es tanto el desorden que hay ahí que no hay como, digamos, que sobrevivir en orden. En tanto que cuando aparecen las clases medias, ahí lo primero que se va a tener en cuenta es la importancia de la familia. Eso se logró durante mucho tiempo en los grandes territorios de conquista. Por ejemplo, aparecen en la conquista del oeste, aparecen grandes familias, incluso habían series televisivas como La Casita de la Pradera, ¿cierto? La familia Ingalls. Había otro que no me lo... la finca se llamaba La Ponderosa. Bonanza. Y los Walton. Sí, los Walton. ¿Cierto? Un montón de familias. Y que también se van a dar en Antioquia, porque lo que más se parece a la conquista del oeste es la colonización antioqueña. Y en esa colonización antioqueña, la familia va a ser fundamental. Va a ser fundamental. De hecho, el maestro Cano, que va a pintar después de la colonización un cuadro muy lindo que se llama Horizontes, lo que plantea ahí es que horizonte solamente se puede mirar en familia. No logro yo solo mirar el horizonte. El horizonte está hecho para esa pareja y el futuro de esa pareja, y el futuro de cualquier pareja, es la construcción de familia. Hoy en día nosotros hemos dividido, porque entendemos pues que la estructura familiar básica es muy, ya casi que no existe, pero al menos estamos rescatando la palabra hogar, donde viven varios que conviven ahí y trabajan para ellos tener un mejor lugar en la tierra. Cuando aparecen las clases medias, la familia va a estar regida por cinco cosas fundamentales, creo yo. Primero, va a estar unida a través de la presencia padre-madre, que incluye abuela, abuelo, y que en muchas grandes familias, como pasaba con los judíos en Turquía, incluía bisabuelo, bisabuela, ¿cierto? Que la gente casaba muy joven y lograban configurar unas familias poderosas porque contaban con el pasado de los hijos, contaban con el pasado del padre y de la madre, con el pasado del abuelo y de la abuela, y con el pasado del bisabuelo y bisabuela. O sea, las experiencias vividas para que esos hijos no cometieran errores. Entonces lo mismo va a pasar en Antioquia. En Antioquia se van a ir conformando unas familias que giran casi que alrededor de la abuela. Y esa abuela es como la que conserva la historia, la que conserva las tradiciones, la que conserva un montón de valores familiares. Y ese valor familiar es el que hace que toda familia, y aquí era muy importante eso, fuera una pequeña sociedad regida por unas jerarquías, que esas jerarquías aparecían pues simplemente con el mandamiento honrar padre y madre, ¿no? Que era una jerarquía muy bonita, porque el hijo honraba al padre y a la madre con lo que ellos le habían enseñado. Esa es la honra. O sea, yo recibo la tradición de ustedes y la continúo. Y en esa tradición estaba la decencia, la honradez, el trabajo. Yo los recibo. Obviamente los aplico a mi momento. Y a su vez, padre y madre honraban al abuelo y a la abuela, que eran los padres de ellos. Y al abuelo y la abuela, también al bisabuelo y la bisabuela. Pues es una cosa muy, muy bonita de cómo una serie de personas lograban sostener el pasado en muy buen estado para enfrentar el presente y planear el futuro. Entonces ahí se va elaborando un asunto, primero, de esa familia que logra estar ahí y que va a conformar Segundo, una forma de trabajo. Y eso es lo que va a volver poderosas a las clases medias, porque van a haber familias de carpinteros, van a haber familias de médicos, familias de abogados, familias de ingenieros, familias de mecánicos, familias de comerciantes. Eso lo vemos ahora con ciertos fenómenos que se dan entre nosotros, como alguien asume unas formas comerciales no solo, sino emparentado. Eso es lo que vemos en el hueco, por ejemplo. Grandes familias trabajando juntas. Entonces van a elaborar unas formas de trabajo. Ahora, toda esa familia se va a mantener unida por unas creencias, que es fundamental. Una parte de la destrucción de la familia actual es que ha perdido las creencias. A ver, ¿qué implica una creencia? Una creencia, en términos ya metafísicos, admite muchas discusiones, pero en términos rituales no. O sea, la familia que va a misa. Eso sucede mucho, por ejemplo, en las sinagogas, donde llevan a los niños y los niños son gritando por todos lados, jugando entre la gente que está rezando. Pero lo importante es que esos niños sepan que cuando van a estar grandes tienen que rezar y tienen que ir y tienen... Entonces el asunto de las creencias que lleva a comidas... Porque entonces nos vamos a reunir para celebrar la Navidad, nos vamos a reunir para celebrar la Pascua, nos vamos a reunir para... porque creemos que es importante que el otro esté vivo para los cumpleaños, nos vamos a reunir. Y empiezan un montón de reuniones que vienen tanto de las creencias religiosas como de las creencias sobre la vida, sobre lo que pasa en la vida. En un libro de Fernando González que se llama Dormirócletes, él dice, aquí las mujeres no me perdían los entierros, y era porque en esos entierros aparecía la familia y estaban atentas a que estuviera todo el mundo en la familia. Eso pues le daba una fuerza muy poderosa al grupo familiar. Ahora, las familias también permiten, y es una cosa muy interesante, que el hombre se desplace bien. O sea, un antioqueño, se van dos para los Estados Unidos, esos mandan por otros dos, a su vez, hasta que termina la familia desplazada junta. O sea, es más o menos lo que sucede en el Éxodo, cuando Moisés manda a la Tierra Prometida a Josué y a Caleb. Vayan... nos dicen eso cómo es, y nosotros si cabemos ahí o no, y si cabemos pasamos, vamos. Qué bueno otro término, Memo, porque es que desplazamiento en este tiempo, en este país, es un concepto muy cargado. Es muy pesado, sí, pero pesado. Todos descendemos de desplazados, ojo. Aquí no hay en América quien no descienda de desplazados. De hecho, la conquista de América se hace con desplazados. ¿Cierto? Con una cantidad de gente que no puede estar en España. Aquí llegan unos cristianos viejos, legales, pero saben que ellos no saben trabajar, que no son clase media, y al escondido en esos barcos llega cualquier cantidad de moriscos, cualquier cantidad de conversos, que son los que van a hacer la América. La América. Es que la historia humana es demasiado dramática. Ahora, la pregunta es, y por eso a mí no me da miedo hablar de ese desplazamiento familiar, ¿cómo sobrevivieron las familias desplazadas? ¿Cómo vuelven y recuperan su solidez? ¿Cómo se hacen de nuevo? Porque lo que está pasando hoy de manera muy dramática es que la persona que ha sufrido, ¿cierto?, ese proceso terrible que es el desplazamiento, la reciben de manera individual y no la reciben de manera familiar. Es que lo que hay que salvar es la familia. Mira, hay una cosa que estamos viendo ahora con los sirios que están llegando a Europa. Van en familias. van en familias. Y un país que los acoge como Alemania los vuelve familia otra vez. Ustedes no se pueden abrir, no se van a ir solos, porque eso, ahí es donde está el problema. Entonces hay un montón de campos donde, a ver, llega la familia, entonces los primeros que van a aprender alemán, los niños, porque van a servir, son los más fáciles para aprender el idioma, y van a servir de traductores para los padres, para eso, pero no se nos va a desbaratar, no se los va a desbaratar. O sea, no hay nadie más desplazado en el mundo que el pueblo judío, y viaja en familia. ¿Por qué? Porque ahí conserva, primero, la identidad, o sea, quiénes somos nosotros. Y en esos desplazamientos, donde llega el uno, después llega el otro, se van creando espacios de seguridad, porque todos juntos sobrevivimos, solos no. Que hay una cosa que es clara, incluso en la época de ahora, yo he conocido gente que se ha unido como familia, se unen, unámonos cuatro, unámonos diez, para poder sobrevivir juntos. Y aunque no tengan lazos tradicionales, aunque no lo tengan, pero lo tenemos que armar, lo tenemos que armar. Por eso, incluso en formas delincuenciales, en grupos delincuenciales, terminan habiendo familias. Esa es la novela de Mario Puzo, El Padrino. O sea, un montón de gente que empieza a reunirse alrededor de él. Y él, funcionamos así, hacemos esto, hacemos lo otro. Porque es que el hombre es un animal de rebaño. Pero eso no sería más bien como una sociedad memo. Es que, digamos, lo que usted está diciendo es muy fuerte. Hablar de un término tan bonito como venía diciendo, de familia, y finalmente terminar que eso es también puede ser un grupo delincuencial. A ver, sí, pues yo creo que hay que ser claros con lo que pasa en la vida. Esas formas son sicilianas de configurar una familia, que además se llama familia, en torno al padrino. Son formas que aparecen en Sicilia, y el padrino determina quién se casa con quién, quién hace esto, quién hace lo otro. Memo, ¿y esas formas se están dando en Centroamérica con esas bandas, esas pandillas que se llaman los maras? Ellos se consideran El Salvador. Se consideran los maras, los zetas, se consideran familia. Entonces, a pesar de que eso no es políticamente correcto lo que estamos diciendo, no es políticamente correcto, es un hecho. Es un hecho. Entonces, a partir de ahí, es un hecho que ha venido funcionando en la historia. Es que por eso no busque el origen de una gran familia, está enredado. Pero ahí empezó, ahí empezó. Ahora, que la clase media es la mejor forma de hacer familia, esa es la mejor de todas, porque no exige que haya un manejo del otro a través del miedo. Ah, ahí sí ganó la clase media. Y la clase media va a producir una familia a través de un concepto, de una palabra de la que estamos abusando permanentemente, que es la palabra amor. ¿Cierto? No es de gente que se quiere, es de gente que se entiende como necesaria para estar viva. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No, no es... Entonces ahí la familia viene, ese punto enorme, que es lo que me permite a mí reconocerme en los míos. Que eso es fundamental. Yo me acuerdo Tony Judd, un historiador inglés, que él crea la teoría en espiral. O sea, se crea una espiral, pero el puntico del centro es donde le aparece el mundo a uno. Entonces dice Tony Judd, a mí donde me apareció en el siglo XX, en la familia, ahí me apareció el siglo XX. Ahí llegó una gente que dijo, existe la estufa. existe la nevera, hay que leer, hay que vestirse de esta manera. Y la primera noción que nosotros tenemos del mundo es la familia. Es que esa es la primera, ahí nos aparece el mundo. Por eso es dramático lo que está pasando ahora cuando la familia se destruye. Esos niños, ¿qué mundo les está apareciendo? Hay unos que configuran, incluso aquí en Medellín hay familias bellísimas, ¿cierto? Donde empieza el mundo, y el mundo está compuesto ¿de qué? De personas, pero esas personas, ¿quiénes son? En la familia son mis hermanos, mis primos, mis padres, mis abuelos, y de repente aparece ese árbol genealógico poderoso en el que yo soy capaz de encontrar todas las formas de vida, las buenas y las que fallaron, y que se me convierte en una cosa asombrosa. Uno de los problemas que uno ve en mucho muchacho de hoy en día, ellos no tienen la culpa, ojo, que un muchacho no sepa algo se debe a su familia y a sus profesores. Uno, yo a veces me ofusco cuando dice que estos muchachos no sirven para nada. El que no sirve para nada es la familia. La que no sirve para nada es el profesor. El muchacho está viendo el mundo. Ahora, plantéemelo seguro, plantéemelo tranquilo. En países como los nuestros, donde abunda la violencia intrafamiliar, el otro se destruye en esa familia, porque es que la familia es el sitio más seguro que yo puedo tener. Por eso duele tanto las peleas entre familias, cuando la gente se engaña al hermano. Uy, hay una falla en la familia tremenda, tremenda, porque es el único, es el espacio más seguro, es el espacio más seguro. En hebreo hay una palabra que es la mishpajá. La mishpajá es el grupo familiar que sobrevive a lo largo de la historia, sobrevive en sus haceres y sobrevive en la seguridad de que ahí juntos nada les va a pasar. Claro, incluso en los campos de concentración hubo familias que se cogieron de la mano para irse a morir. Ya nos van a matar porque nos maten en familia. Lo que más aterrorizaba era a mi hijo, ¿qué le pasó? A mi hermano, ¿qué le pasó? Porque sabiendo todos el final, pero nos vamos en familia, ¿no? Que es una cosa tremenda. Entonces, a lo largo de la clase media, la familia primero configura su forma de vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Y ahí es donde la madre es fundamental. Vamos a vivir comiendo así. Vamos a vivir vistiéndonos así. Vamos a vivir contándonos estas historias, que es donde aparece el abuelo como un elemento fundamental, donde el nieto le creerá todo al abuelo. Es que es muy lindo cuando un niño dice, todo esto se lo debo a mi abuelo. Usted misma me ha contado historias de un muchacho que estudia física ya súper avanzada, y eso se le debe a una goma que tenía el abuelito, que le gustaba eso, pero que no había podido ser ni ingeniero ni nada, pero que lo metió ahí. Uh-huh. Cierto, que hubiera sido de Einstein sin un tío que le regaló una brújula. Cierto, un muchito que no servía para nada en el colegio, no servía para nada, y de repente tome la brújula, pues esto se usa así, esa, esa, esa, y ya vamos entendiendo las ondas gravitacionales por esa brújula. Claro, claro, es que hay una familia que es muy linda, que es la familia de Thomas Mann. Al menos mientras fueron los hermanos, como Thomas Mann que es un gran novelista, admira a su hermano, que es otro gran novelista, o el de Bachevi Singer, el premio Nobel del 78. Él se muere por su hermano Israel Singer. Dice, es la novela que yo quise escribir, no pude. Los hermanos Eskenazi. Y habla de él en toda la obra. La gran novela, Mi hermano, que es una cosa maravillosa, y que dedica buena parte de su obra, por eso que se va a llamar En el tribunal de mi padre, uno, dos, hablando de quién es el papá, quién es la mamá, las locuras que se dan ahí, pero que lo llevaron a estar siempre en familia. Por eso la clase media es capaz, a través de la familia, de producir lo que quiera. Yo a veces me pongo a pensar en un director de cine que se llama Emir Kusturica, que trabaja mucho el asunto de las familias. ¿Este de dónde saca tantas historias? Pues de que estuvo en la familia, de que vivió la familia. Sería imposible. El mundo. A mí el mundo me aparece ahí, y ese mundo no para de multiplicarse. Que eso es lo triste y es lo dramático en una persona huérfana, ¿no? De hecho, las que más han hecho trabajos por los niños huérfanos han sido las monjas. Yo las admiro mucho en ese sentido, porque les crean una familia al menos. Les crean una familia y tratan de que en esa familia el niño sea limpio, que aprenda a comer, que tenga tradiciones, que sepa manejar las manos para realizar un trabajo. Y lo más interesante de ahí es que tratan de que, si no se va a quedar en el convento haciendo parte de la comunidad, logre tener un hogar para que comience una familia. Ahí vienen unos trabajos, pues, interesantes. Ahora, lo que hablábamos, la clase media, ¿por qué es el mejor escenario para la familia? Primero, porque la familia de clase media vive con dignidad. Dignidad. Precisamente por ser de clase media. Comerá, se vestirá, tendrá su espacio en la casa, conversará con los suyos, aprenderá de los suyos. En la familia lo corrigen. Hay que tener en cuenta que nosotros nacemos como animales y esa familia corrige. Obviamente, en una familia disfuncional la corrección se vuelve una tortura, pero en una familia normal se empieza a reconocer que se hizo un error. Hay gente, pues, desaforada, que a los niños no los puede tocar, pero a mí las pelas que me dieron me sirvieron mucho. Ah, me las merecí. Y los castigos. Ahora, nunca me pegaron con un alambre púas, nunca, no, pero los correazos todavía me acuerdo. No, todavía me acuerdo. Los regaños, las discusiones. Porque una familia normal, la gente alega adentro porque se está construyendo, sobre todo los hermanos, discuten, hacen, pero luego ahí se configura a través de la dignidad que da el vivir en la clase media, o sea, que no me falta lo esencial, a partir de ahí aparece mi carácter, el carácter. Hay un Adler, el famoso psicoanalista, que se dedica tanto al carácter de la persona, y ese carácter viene de su familia. Porque la familia es también donde uno comienza a admirar personas. Hay gente, hay muchachos que admiran a su papá, admiran a su mamá, admiran a su abuelo. Los admiran porque los ven haciendo cosas, y eso que los ven haciendo no los excluye, los incluye a ellos. Es que lo estoy haciendo por usted. lo estoy haciendo por usted. De hecho, las grandes familias de clase media durante muchos años, y todavía parece que hay algunas que lo hacen, era la que transmitía el conocimiento del padre al hijo. Yo le voy a enseñar lo que yo sé hacer para que usted continúe. Eso se da mucho en el mundo de los impresores. Sobre todo en los oficios. Sí, en los oficios, claro. Teniendo en cuenta que el oficio es el que salva al hombre. Nosotros a veces caemos en unas trampas, es que yo sé mucho, sí, pero ¿qué sabía hacer con la mano? Nada. Entonces, ¿qué sabe, querido? Está dudoso. Hay que tener un oficio. Y esos oficios familiares, como lo llaman a Aren, son oficios donde yo no recibo ninguna distribución, ninguna retribución. Lo estamos haciendo en que nos paguen. Donde yo limpio la casa sin que me paguen, donde yo me baño sin que me paguen, donde yo me pongo la ropa sin que me paguen, donde yo lavo mi ropa sin que me paguen. Pero es que esa es la dignidad. O sea, las familias, cuando están bien configuradas, la persona deja de ser un animal. Por eso es que las mamás son tan nerviosas, porque se mantienen corrigiendo permanentemente al otro. No deje eso ahí tirado, llévelo a tal parte, no se come con la mano, no se dicen vulgaridades. Todo eso que su mamá colocó en el hogar era para decir, es que usted no puede ser un animal. Claro. No puede ser un animal. Aquí hubo momentos en que en la casa no se podía decir ninguna palabra vulgar. Y si alguien llegaba, le pegaban en la boca. Es que este es un lugar seguro. Aquí no se va a venir con esas palabras. Nosotros vamos a usar las mejores palabras. Usted respeta a su madre y la respeta porque ella está haciendo de usted que no sea un animal. Que además es muy bonito, aquí ahora es que llegó el tú, de hijo a padre y madre, pero antes es usted, ¿eh? Usted tal cosa, usted tal otra, o sea, admitiendo una autoridad que se respeta porque me está mejorando a mí. Memo, ya que habla de eso, es muy interesante el tema de la educación en la familia, no únicamente de este tipo, sino por ejemplo en el respeto a los mayores, en el respeto en sociedad, en el respeto en lugares comunes, qué se hace en la casa y qué se puede hacer fuera de la casa y qué no se puede hacer fuera de la casa. Sí, claro. Esa que es la educación primordial. O sea, que una mamá se preocupe por un hijo, que salga, llámeme, y él la llame, estoy en tal parte y llego a tal hora, es respeto. Su mamá tiene que dormir tranquila. Entonces, ¿por qué la voy a alterar? ¿Por qué la voy a alterar? Si cuando yo llego a mi casa, lo que me siento es seguro. Seguro, es que eso es lo que va a dar la familia, seguridad. Aquí en Antioquia se manejó durante mucho tiempo una expresión muy bonita, que era el hotel mama. Ah, el que vive con la mama está ganado, porque son un montón de relaciones prácticamente de civilidad. La mamá saluda por la mañana, buenos días, despierta gente, organiza, les permite estar vivos, por eso está el desayuno. O sea, un montón de cosas donde yo me voy educando para vivir en orden. O sea, mucho en ese sentido las mujeres heredan demasiado de la familia. Y una mujer que vive sola es capaz de tener un lugarcito muy lindo. El hombre no, el hombre vuelve es un basurero. Lo vuelve un basurero. Entonces, es ese aprendizaje del respeto. Y del respeto porque no tengo miedo, del respeto simplemente porque el otro me quiere. Y me quiere bien. Entonces se respeta a los padres por eso, los padres buenos. Porque una familia no es gente junta. Una familia es gente reunida para aportar a esa familia. Aporto, yo aporto. ¿Y por qué aporto? Porque ahí estoy bien, porque ahí la seguridad es total, porque ahí no se va a enfrentarse al otro, a pesar de que hay familias que entran en crisis. Sucede, y sobre todo en la vida moderna, donde los grupos familiares se han vuelto competitivos ellos mismos en su interior. Entonces, claro, una familia se destruye cuando comienzan a competir entre ellos dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia. Imagínese uno el hígado compitiendo con los riñones, con los pulmones, con el corazón, con el cerebro. Ha terminado uno convertido en un monstruo. En un monstruo. El hígado, ¿no? El hígado trabaja con los riñones, trabaja con el intestino, trabaja con el cerebro, con el corazón, con la sangre. Y si todos funcionan bien, el cuerpo está bien, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, la biografía de Freud, pues sacó el complejo de Edipo del amor que él tenía por la madre, por Amalia. Y el papá, que siempre fracasó en un montón de negocios, lo respeta mucho, porque él dice, es que mi papá quería que yo fuera el mejor. Él decía, el papá reconocía, yo no fui capaz de hacer eso, pero usted sí puede ser capaz. Y no se lo impuso, sino conversando, nos queda una oportunidad, vos vas a hacer lo que yo no fui. Cierto, que además es la gran alegría de los padres cuando el hijo responde a eso, pero sí, sigue siendo el hijo. Porque hay hijos que desprecian a los padres porque o son campesinos y él se volvió profesional. Es una cosa horrible. Es completamente horrible. Entonces la clase media, cuando hay esos criterios de clase media, vienen esas educaciones con relación al padre y la madre y las educaciones para convivir juntos. Las familias de clase media han jugado juntos todo el rato. Me acuerdo cuando estaba chiquito había una familia como de 14 y entre ellos mismos jugaban fútbol. ¿Cierto? No tenían tenían dos equipos en la familia, los juegos de mesa, un montón de gente jugando monopolio, jugando, ¿cómo se llama? Parqués, un montón de juegos donde la familia está reunida. Es que los juegos de mesa, hoy en día no hay nada más triste que alguien pegado y una máquina electrónica. El otro, no vamos a jugar monopolio, vamos a sentarnos acá. Todavía hay gente que se reúne los domingos, que van a comer a la casa de la mamá. Ojo, un montón de viejos que ya tienen su propia forma de vida y van los domingos a la casa de la mamá a comer juntos. Y después, ¿qué hacemos? A jugar parqués. Y vuelve y se recupera esa entidad que es la familia. Entonces decíamos, si la clase media existe, existirán las familias. Si no, se destruye el elemento familiar. Y es la gran pregunta que hay ahora. Cuando hay tanta familia destruida, ¿se destruyó la clase media? Se destruyó la clase media. Porque en la clase media, la familia tiene apellido para poder ser identificado. Tiene reconocimiento. Aquel es el zapatero y es un buen zapatero y trabaja con tres hijos. Ah, listo. Y después nos reunimos con él. Pero Memo, ¿cómo hacemos con lo que está diciendo? Porque es que en esta sociedad donde nosotros vivimos, se desprecia al zapatero, al fontanero, al ojalatero, claro. Esos oficios son despreciados. Son despreciados por una sola razón, porque nosotros estamos estudiando para ascender socialmente y no para aprender. El que aprende entiende que un carpintero, un zapatero, un fontanero, un mecánico es tremendamente necesario para lanzar un cohete a la luna. Así de simple. O sea, ¿cómo vamos a pisar la luna? Empiezan a llamar a los que hacen zapatos a ver cómo es la cosa. ¿Cómo se va a manejar toda esta tubería al interior del cohete? Ah, llamen fontaneros cancheros. ¿Por dónde va a ir servido el cohete? ¿Dónde se van a aprovechar los servicios? ¿Cómo vamos a sentar a este señor en esa silla? Pero dirán que para eso están los ingenieros. Esa es la destrucción del medio ambiente. Esa es la destrucción de las sociedades. Porque el ingeniero sabe el fenómeno, pero no tiene la experiencia. Ah, yo le digo a un ingeniero, dame un carro. Empiece a hacerlo. Dice, no, necesito técnicos. Necesito gente que haga tornillos, gente que haga... Ah, bueno, entonces juntos lo hacemos, juntos. Es que el problema cuando yo miro por encima del hombro a otro es que he perdido tanto el concepto de la realidad que ya estoy en proceso de destrucción. O sea, a mí me para un portero. La tarea de él es vigilar que no suceda algo anormal. Y si eso anormal está pasando con gente que pasa por una portería, entonces hay que mostrar el morral. Ah, bien pueda. Es que por eso le están pagando. Y él hace un buen trabajo, al punto que lo llegan a insultar y él no se inmuta. ¿Quién es más civilizado ahí? Es que cuando llegan con él, cuentes que usted no sabe yo quién soy. Y yo, ¿qué vas a saber, querido? No tengo idea, ¿cierto? Hay gente que está convencida que no le miran sino a él la página de Facebook. La partida de bowl, pues, por todos lados. Eso es muy, muy charro. Cuando el oficio del otro existe porque el otro es necesario. ¿Dónde comienza la ergonomía? En unos primeros carpinteros que se hicieron una pregunta, ¿cómo se sienta una persona? ¿Y cómo debe estar cómoda ahí? Es que por eso es que la clase media es tan, tan dinámica cuando existe. Porque los que se han educado ahí ven que el otro es necesario. Es necesario. Hace poquito iba yo con un taxista y me hablaba de cómo la familia han sido camioneros, taxistas, no sé qué. Y como es una familia que funciona bien, todos viven bien, tipo no se estresa. Me decía, yo trabajo de tal hora a tal hora y la familia y salimos y los fines de semana. A ver, es que una familia necesariamente, si se pone límites para no crecer más, viven mejor que cualquiera. Viven mejor que cualquiera. O sea, no nos dejemos obnubilar con lo que tenemos. ¿Qué necesitamos? Un espacio donde podamos estar varios, sin que el uno interfiera en otro. En ese espacio hay lugares comunes y hay lugares privados. Listo. Cada uno tiene el mobiliario que necesita, cada uno va a ejecutar la tarea que requiere, vamos a comer juntos, vamos a hablar todo lo que nos pase, etcétera, y cada uno aporta tanto. A lo último está sobrando plata, porque aparece eso que era muy antioqueño, que era la austeridad. No voy a tener más de lo que necesito. No voy a tener más de lo que necesito. Para resolver de una vez problemas. Es que a nosotros la destrucción de la familia y de la clase media ha sido total, porque la pusieron a consumir lo que no necesita. Un señor de clase media estaba tranquilo porque decía, ¿cuántas camisas necesito? 4. Entonces, ¿qué tengo? 4 camisas. Y eso se va gastando y voy reemplazando, pero no paso de las cuatro camisas. Que eso, por ejemplo, la clase media se diferenciaba de muchas clases en que siempre iba de camisa blanca. Claro, así nadie se daba cuenta ni cuántas camisas. ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos pares de zapatos? Pero es que el problema hoy en día es que estamos consumiendo desaforados sin haber terminado de usar lo que tenemos. Entonces una familia de clase media usa lo que tiene. O sea, ya, no hay problema. En muchas familias de clase media, a alguien se le acabó la camisa que se acaba por el cuello. Ah, volteamos el cuello y no pasa nada. Ahí está la mamá, que es una tejedora impresionante, la hermana que sabe coser, etcétera, etcétera. Cuando aparece el espacio privado, que aparece en Holanda, en la época del barroco, en el siglo XVII, hay un pintor que se llama Van der Meer, se dedica a pintar los espacios privados. Y ahí aparece la referencia de lo que es la clase media. Va a tener un cuadro maravilloso que se llama La Lechera. Esta mujer en la cocina vertiendo con una jarra agua sobre leche sobre un cuenco. Pero no es el problema no es que esté vertiendo leche sobre un cuenco, el problema es que aparece la cocina. Y que debe tener una cocina, con lo necesario para que sea una cocina. Va a mostrar la gente sentada leyendo la carta que les acaban de enviar, la muchachita que aprende a tocar un instrumento. O sea, esos cuadros de Van der Meer son preciosos. No hay un solo rey, no hay un solo príncipe, no hay nada, no hay nadie de la calle, es la clase media como tal. De hecho, el siglo de oro de Holanda, que es el siglo XVII, el gran, donde Holanda se vuelve la potencia ultramarina, todos los cuadros que se representan son de clase media, todos. Entonces, cuando uno ve el cuadro de Rembrandt de La Autopsia, todos son vestiditos de negro, el mismo sombrerito, y están trabajando medicina. Está el gran médico y están los alumnos. Y aún en la ronda nocturna, donde hay algunos con trajes lujosos, la mayoría no envidian nada porque todos van muy bien trajeados. Pero son clase media. Que cuando hablemos del arte y la clase media empiezan un montón de cosas, porque buena parte del complejo que nosotros tenemos de clase media nos lo ha dado el mismo arte. Estamos viendo reyes y todo el mundo quiere ser rey. Los holandeses hicieron el mejor siglo de oro, el siglo de la tolerancia, porque es donde Spinoza logra escribir sus libros en Holanda, donde hay un montón de gente que soñaba con llegar a Holanda, porque en Holanda iba a ser clase media. Iba a ser clase media. Y es la historia de las familias. Es la historia de las familias. Cuando uno lee la historia de la intimidad, donde hubo más familias para producir un país unidas en la clase media, fue Holanda. Y nosotros, Holanda, como que no nos interesa. Nos interesa leer sobre países con las familias destruidas. No. Pero ¿por qué no vemos eso? ¿Por qué no vemos Dinamarca? Porque parte del crecimiento que ha tenido Israel se debe a las familias. O sea, aquí somos familias, querido. Y vamos a trabajar a nivel de clase media. Eso, hay un libro que se llama Historia de Amor y Oscuridad, de Amos Oz. A ese libro es un canto a la familia. Memo, y en el tema de los israelíes, los ha logrado sostener la familia, los han perseguido sistemáticamente, claro, a lo largo de la historia, pero las familias son los que, claro, han logrado que no desaparezcan. Claro, entonces ahí es donde viene la clave. Ahí viene la clave. Es que es para concluir el programa. Este estilógrafo que tengo en la mano lo parto.